ti confío, Señor. En ti confía mi corazón, Señor. Todo mi ser, Señor. Gracias, Señor, que en esta noche, a pesar de los problemas y circunstancias difíciles, podemos reconocer que tú estás obrando, Señor, tu perfecta voluntad en nuestras vidas. Y por eso en ti confía nuestro corazón. Sé que estás sobrando.